Procesos de cambio. Patricia Orrillo. Con motivo del segundo aniversario del movimiento 15M y enmarcado en el Mayo Global, diversos colectivos se han organizado para llevar a cabo una acción que han llamado Toque a Bankia. El objetivo es colapsar de diversas formas, todas creativas y pacíficas, las sucursales de la entidad financiera durante la jornada del jueves 9 de mayo. Hablamos con Gila, grupo de intervención, como uno de los grupos más implicados en esta iniciativa, y con Jesús, portavoz de Legal Sol, que ofrecerá el punto de vista técnico en cuanto a los derechos de los participantes. Pues Toque a Bankia es una acción masiva y distribuida, masiva en cuanto a número de gente, distribuida en cuanto a espacio en el territorio, que consiste en bloquear físicamente las 2.765 sucursales que tiene Bankia en todo el territorio español y extranjero. Las sucursales las vamos a bloquear de manera pacífica y cansina. Para ello utilizamos una herramienta web que hemos creado al efecto, que se llama tocabankia.net, que cuando tú entras en la web te geolocaliza, te dice cuál es tu sucursal más cercana, te lleva a los foros y en los foros coordinas con tus vecinas, aunque sean desconocidas, qué acción vas a hacer el día 9 de mayo. El día 9 de mayo es la primera vez, es decir, que va a haber más oleadas de Toque a Bankia o que se puede cambiar el objetivo porque es una herramienta libre que han construido hacktivistas y esa herramienta libre, una vez que se libera, se puede utilizar con cualquier otro objetivo, ya sea un Mercadona, ya sea otro banco como el Santander o ya sea un Zara. Las acciones son de bajo nivel para evitar la represión dentro de lo posible y son pacíficas, o sea, no se utiliza violencia, y cansinas porque es una de las grandes formas que tenemos de trabajar el 15M. Porque hacía mucho tiempo, en una negociación con un Bankia por un tema de un desahucio, uno de los directivos de Celenque dijo que éramos pacíficas pero cansinas. Y dijimos, esta es nuestro lema. O sea, el capital nos ha definido, nos gusta. Por ejemplo, hay gente que se le va a caer grillos, hay yaya flautas que han dicho que se van a desmayar, hay gente que se le van a caer cubos de pintura, a mí bombas fétidas, que me quedé con ganas de pequeña. Hay gente que va a preguntar por las preferentes, por los desahucios de su barrio. Hay muchos formatos de acción posibles y todo esto se coordina en los foros. Hay gente que se está coordinando fuera de foros también. Y aparte de eso, la gente que no pueda bloquear físicamente porque está trabajando el día 9 de mayo, tiene una aplicación que se llama Toqueame, que se puede encontrar en Google Play, para descargarse los smartphones y empezar a llamar cansinamente a las sucursales. Vale, ¿y cuál es el objetivo? El objetivo este, de paralizar. ¿Cuál es el objetivo El objetivo último, o sea, es hacer un emplazamiento a Bankia para forzar una negociación a Bankia y conseguir una serie de requisitos que vienen recogidos en la web, que son los clásicos de todos los grupos que han luchado contra Bankia, tienen unos formatos de... Siempre piden las mismas cosas, por ejemplo, la paralización de los desahucios, una auditoría ciudadana de la deuda, por ejemplo, que todo ese dinero que se recupere con la auditoría ciudadana de la deuda vaya a parar a sanidad y educación de nuevo, que se intervenga la banca, Bankia, de tal manera que sea pública y de verdad, no solamente que sea pública sus pérdidas, sino que también sean sus beneficios. Y lo que nosotras soñamos con Toque a Bankia es que Bankia pudiera ser una banca ética de verdad controlada por las ciudadanas. Y no solamente que el rescate lo estuviéramos pagando a nuestros bolsillos, sino que también pudiéramos tomar decisión en lo que está pasando. ¿Cuál es el daño que se le genera a la entidad financiera en este caso que va a ser la víctima de Toque a Bankia? ¿Cuál es el daño que se le produce realmente? Pues el daño, por un lado, es toda la campaña de desprestigio que se ha estado teniendo durante todo este tiempo. Sabemos que van a sacar dinero de manera masiva porque ya la gente, aunque nosotros no hemos llamado a esa acción, la gente lo ha entendido así y va a haber una retirada de fondos masiva de Bankia. Además, ese día se va a paralizar completamente el funcionamiento de la sucursal, no solamente por nuestra acción, sino porque sabemos que otros colectivos que no somos nosotros también van a atacar, véase Anonymous, por ejemplo, y ese es el primer daño. El siguiente daño es que no solamente somos nosotros quienes estamos atacando a Bankia, hay muchos más colectivos que ya lo estaban haciendo y por eso elegimos esa entidad, por ejemplo 15M para rato, ya les estaba atacando de manera judicial. Por ejemplo, toda la gente de Celenque ya les estaba atacando de manera física, haciendo acampadas allí. Por ejemplo, la gente de Iberia, que Iberia y British Airways, el 15% pertenece a Bankia, también estaban haciendo ataques contra Bankia. Entonces, las sinergias de todos esos colectivos unidos hacen que ahora mismo sea muy vulnerable y que sea factible conseguir una caída de Bankia que repercuta a favor de los ciudadanos, porque quebrada ya está. Otra cosa es que si ese árbol cae hacia nuestro lado o cae hacia el lado de aplastarnos. Y ya que tenemos aquí a alguien de Legal Sol, a mí me interesaría saber cuáles son o pueden ser las consecuencias de esta serie de acciones hechas por ciudadanos en sucursales. Hombre, en principio yo opino particularmente que no debería haber ninguna repercusión a nivel represivo, pero como estamos en un estado que es cualquier cosa menos democrático y donde se vulneran los derechos fundamentales, se están violando constante y continuamente, pues no sabemos qué es lo que puede ocurrir. No debería ocurrir nada porque, como ha dicho la compañera que ha hablado, Gila, del toque a Bankia, pues ya lo ha anticipado, que es una acción pacífica. Entonces, si es una acción pacífica, están en el uso, en el ejercicio del derecho fundamental de manifestación y de comunicación, en este caso de decirle a Bankia pues todas esas cosas que ha hecho mal, incluso de que se visibilice por parte de los ciudadanos y por el propio gobierno, que es el también culpable, digamos, en alguna medida de esta situación. No vamos a decir de este gobierno, sino de los que han precedido también, o sea, del bipartidismo, que son los únicos que conocemos y que nos han gobernado desde que existe democracia, entre comillas, en este país. Y a día de hoy, ¿tenéis ya, digamos, un registro de personas que ya sabéis que van a estar el jueves, día 9, desde la apertura de las oficinas en diferentes oficinas y sucursales de Bankia? ¿Tenéis ya una cifra de gente que va a estar seguro participando o tenéis solamente algún tipo de estimación? Tenemos estimaciones y son muy complicadas porque, por ejemplo, si sabemos qué colectivos han dicho que sí. Nosotros no buscábamos el sello de colectivos, pero tenemos colectivos tan potentes detrás como Todo 15M con el Mayo Global. Entonces, ciudades como Madrid sabemos que va a ser bloqueada casi en su totalidad. Tenemos a La Paz detrás, tenemos a muchos nodos de DRI detrás. Tenemos a gente de ADICAE, que es la gente de las preferentes. Tenemos a la gente de Iberia. Hay colectivos de ATAC que también han dicho que sí. O sea, que es una variedad de colectivos apoyando la acción que jamás pensamos que hubiera tanta diversidad, por un lado. Luego 15M Jerez, Valencia entero, Murcia, Ciudad Real. O sea, sabemos que va a ser efectivamente una acción en todo el territorio que ya de por sí va a llevar una visibilidad brutal a zonas donde habitualmente no hay tanto movimiento. ¿Cómo creéis que ha sido percibido o que es percibida una acción de este tipo por clientes de las entidades, de esta entidad en concreto, de Bankia? Pues las clientes de esta entidad son las que llevan más tiempo intentando desvincularse de ella, porque las comisiones que cobran son brutales, porque el 80% de los desahucios que se ha habido en Madrid los ha hecho Bankia, entonces ya se han sentido vulneradas, porque las propias trabajadoras cuando hemos ido a las sucursales nos han dicho que están a favor de la acción, entonces, y un tercio de ellas van a ser despedidas justo después de la acción. Entonces la mayoría de gente ve de manera positiva la acción Toca Bankia. ¿Tienen miedo? Evidentemente, como todo el mundo, de que pudiera pasar algo que hiciera caer el banco, o sea, un corralito, pero es que eso pasaría independientemente de nosotras. Y como eso pasaría independientemente de nosotras, vuelvo a utilizar la metáfora del árbol que cae. El árbol va a caer, la cuestión es que si ese árbol cae hacia otro lado o nos aplasta a las ciudadanas. ¿Y cómo se va a producir la jornada? Es decir, ¿va a haber una comunicación de personas, ya no solo de Gila, sino de todos estos colectivos que me comentabas, que van a ir explicando qué es lo que está pasando en las diversas sucursales? ¿Cómo lo tenéis organizado para que la gente también pueda ver y, aunque sea participar en diferido, que está muy de moda el dicho, o sea, la expresión, en otros lugares? Sí, claro, por supuesto, existirá un centro de medios que coordinará un poco, que haya una comunicación y en un bucle calle-red continuo, donde la gente estará informando con el hashtag que toque ese día y con ese hashtag lo devuelve a la red y se vuelve a enviar constantemente. Entonces, tendremos también a los medios de circulación corriendo con nuestra información que le iremos pasando de que el sucursal está yendo en movimiento. Y sobre todo, como es una acción ciudadana, no todas van a ser tan visibles, pediremos que la gente esté tuiteando constantemente las que puedan tuitear. Nuestro sueño es tener a tu abuela afectada de preferentes poniéndose cansina, porque todos sabemos que no hay nada más cansina que una abuela, haciendo preguntas incómodas a la cajera mientras que el nieto está tuiteando en la red. Eso sería nuestro sueño. Y con respecto... Por ejemplo, para el tema de una de las sugerencias que se ha hecho desde la página del Mayo Global con respecto al tema de no llevar el DNI, evitar las identificaciones. ¿El LegalSol cómo se posiciona con respecto a esta sugerencia que se está haciendo para evitar precisamente luego el hecho de que te multen? Bueno, en definitiva, la plataforma de desobediencia civil que inició una campaña sobre el DNI, Dino a las identificaciones, de la que formamos parte también de la Comisión de Legal y yo soy uno de los miembros de esa plataforma. Bueno, la campaña en realidad lo que pretende es una desobediencia civil y, como sabemos, hay una vulneración. Para que haya una desobediencia hay una vulneración de una norma o de una orden y como esa orden o esa utilización, esa política es con el fin de poner de relieve la criminalización que se está haciendo precisamente de las manifestaciones, que es un derecho fundamental. Entonces ha surgido esta campaña que, como digo, es una desobediencia y la desobediencia lleva consigo el incumplimiento de una norma que entendemos que es ilegítima, porque no es justo que te identifiquen y que te sancionen por ejercer un derecho fundamental. Eso es lamentable. Y además que quien te está identificando te está diciendo, o sea, te está recogiendo tus datos y no te está diciendo nada más que estás en una manifestación no comunicada, que eso no es ningún delito. O sea, vamos, no es ningún delito ni ninguna infracción administrativa. Y luego las sanciones las hacen en otro sitio, llámese delegación de gobierno, llámese cualquier otro organismo, en la que no pueden decir que es por asistir a una concentración o a una manifestación no comunicada, porque eso no es sancionable, no es infracción. Luego vienen las sanciones por desobediencia, por alteración del orden público, lo cual se está mintiendo y se está criminalizando de una manera totalmente absurda y anti todo sistema. Por lo tanto, lo que partió de esta plataforma es esta acción de no llevar ningún tipo de documentación, no el DNI, sino ningún tipo de documentación, porque te pueden identificar pues con la tarjeta de transporte, por ejemplo, o con el carné de la biblioteca, por no decir otro documento. Entonces, al no llevar ninguna documentación, pues si quieren identificar a toda una manifestación de miles de personas, lo van a tener un poco complicado para llevar a comisaría, que en todo caso sería acompañar a comisaría para que te identifiquen. No irían detenidos, simplemente acompañar. Si te niegas a acompañar a comisaría, sí podrías ser sancionado por desobediencia. Y si llevas documentación y no la enseñas, como luego te pueden cachear, y de hecho lo hacen y te van a hacer sacar todo lo que llevas en los bolsillos o en la mochila o donde sea, pues entonces es más fácil que la infracción se convierta en desobediencia. Por otro lado, el simple hecho de no llevar el DNI no es sancionable. O sea, hay obligación de obtener a los 16 años el documento nacional de identidad, obligación de exhibirlo si lo llevas, pero lo que no puedes cumplir es algo imposible. O sea, no puedes exhibir un documento si no lo llevas encima. Entonces, es esto a lo que se llama y, bueno, desde esta plataforma y entendemos que se quiere transversalizar en el movimiento y que, de hecho, pues se practique en la convocatoria esta de esta jornada, vamos. Perfecto. Pues si queréis algo, Gila, ¿quiere algo más que añadir o...? Nada, apuntarse a tocabankia.net, que todavía estáis a tiempo. De acuerdo. Pues nada, muchísimas gracias a los dos. A ti.